Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que sigue accionando en todo el territorio, en este y en los demás allá, en los otros continentes, en los distintos territorios, en las distintas instancias. Agradecidos estamos desde aquí, desde el Aire Puro, gente valiente en todos lados y también con esta sensación que me imagino que tienen todas las personas, esta emoción, indignación, pena, también ese sentimiento de cómo se va repitiendo la historia, ¿no? Campañas del desierto, pacificación de la Araucanía. Estamos sintiendo también, por otro lado, la empatía de los pueblos que se han manifestado desde muy al norte hasta muy al sur en función de apañar a Hualmapu, ya las familias, la gente que les dispararon y que particularmente les mataron gente. Hoy día en el Aire Puro vamos a estar hablando justamente con un compañero que es de Resumen.cl, medio amigo, medio compañero, que nos va a informar, nos va a decir desde ahí, desde el lugar de los últimos hechos que nos hemos informado, ¿cierto? Nos va a decir cuál es el orden de las cosas, dónde sucedieron, quiénes fueron, dónde están, etcétera. Hay una conversa ahí con el compañero que vamos a llamar, que estuvo presente en varias instancias de lo que sucedió. Así que desde ya agradecemos, de hecho, ahí a Resumen.cl. Sí, agradecerle ahí a ese medio, a otros medios también que han estado comunicando todo lo que ha pasado ahí en ese territorio, han estado acompañando también a la Islamien allá, que han estado dando toda la lucha, que han estado viviendo toda esta represión tan directa. Así que ahí, aguante a todos los medios y a toda la gente organizada. También en este Aire Puro vamos a estar conversando con Martina Payacán. Ella es de ahí del territorio del Maule y nos va a estar compartiendo a propósito de Coexa, esta chanchera que está ahí con presiones de instalarse en ese territorio hace harto rato, con varias conflictividades para los habitantes de ahí. Así que vamos a estar ahí actualizando la información. Y también para la alegría de la gente en Talcahuano, para la alegría de la gente en las distintas organizaciones, vamos a estar hablando también con nuestra compañera Michelle, de ahí de la Coordinadora Chorera. Aguante las cabras, ahí nos alegramos al tiro cuando las recordamos, porque, no sé, pues dan ganas de ir a abrazarlas y además que con la alegría que tienen, dado que el RCA perdió la vigencia gracias a los tribunales, gracias a la acción comunitaria que empuja a los tribunales a tomar decisiones que nos parecen que son las correctas. Así que ahí vamos a tener, les vamos a preguntar cómo lo hicieron. Aquí hay una felicidad bastante notoria ahí en sus publicaciones, así que les vamos a preguntar. Hay una ONG de defensa ambiental también ahí detrás, hay distintas organizaciones, están las chiquillas. Entonces les queremos preguntar cómo lo hicieron, porque hay que copiar lo bueno. Sí, harto años de lucha también. Hemos estado en este espacio conversando varias veces con ella en distintas instancias. Entonces, yo creo que partir desde ahí, que es harto tiempo, harta dedicación, harta fortaleza. Entonces, así que bacán ahí las cabras, que les cabris también, que le han ido logrando todas esas ganadas. Uh-huh. Y por último, en este Aire Puro, con harta entrevista, con harta conversa, vamos a estar con una compañerita de allá de Quilpué, de Huerto Lincoyán, una recuperación de espacio que llevan ahí en Belloto del Norte, allá en Belloto Norte, allá en Quilpué, que era un basural y ahora la han convertido en una huertita y un montón de actividades y acciones más que se están llevando en ese lugar. Eso, pues, así que, bueno, como somos las personas, como somos las sociedades con esta variabilidad de las emociones, ¿no? No somos como seres lineales, pero con el peso gravitatorio de los asesinatos de estos militares asesinos, de la responsabilidad política de Piñera, como también su ministro de Defensa, como también el ministro del Interior, y como todo el gobierno, yo diría, la UDI también, el Partido Republicano y toda esta extrema derecha que normaliza un discurso de odio, los medios de comunicación que normalizan, es normal que ellos digan lo que quieran decir, ¿cierto? Entonces, no, po. Esto se tiene que acabar y nosotros tenemos que acabarlo, porque no se va a acabar solo. Y eso se hace con acciones comunitarias. Y en ese sentido quiero dar un gran saludo a la gente de Cerro Cordillera, quienes estuvieron el fin de semana ahí el carnaval de primavera, esta entradita, esta vuelta también a las acciones más masivas, no sé cómo decirlo, pero que estuvimos ahí presentes y que fue muy lindo verles a toda la gente. Un abrazo apretado, ya nos abrazamos ahí. Pero también hay que seguir abrazándose para anehuenarnos, para fortalecernos, para reconocernos los distintos territorios. También un saludo a las lauchitas que estuvieron ahí también carnavaleando, niñeces pequeñas que estaban ahí bien pulentas ahí con tocando música y todo. Así que eso, pues, la construcción de la realidad es por toda la arista. Así que agradecemos a toda la gente que hace todos los esfuerzos en todos los quehaceres humanos. Eso, pues, compañera. Eso, entonces nos vamos con una cancioncita ahora para luego darle de lleno a todas las llamaditas que tenemos el día de hoy. Nos vamos a ir con un Emir Kusturica ahí para descargar un rato, para empezar bien descargadis este aire puro 700 y muchos. Thank you.

Asamblea de la Defensoría Popular de las Comunidades. Estamos reunidas con distintas comunidades del Gualmapu, de la unidad administrativa de la región de la Araucanía, tanto de comunas pertenecientes a las provincias del Malleco y de las provincias del Cautín. Hemos preparado hace varios días un recurso de protección en contra del decreto 270 y 276 suscritos por el presidente de la República, el ministro del Interior y Seguridad Pública y el ministro de Defensa. Nosotros consideramos que este es un decreto arbitrario e ilegal porque vulnera la igualdad ante la ley y constituye una amenaza a la integridad física y psíquica de las familias del Gualmapu, tal como lamentablemente ayer lo constatamos. Cuando decimos que se trata de un decreto ilegal, lo decimos por los siguientes motivos. Primero, es un decreto que no se encuentra fundamentado. Todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República y sus ministros, tienen el deber de fundamentar los actos administrativos, más cuando son tan gravosos como desplegar a los militares en territorios nacionales y plurinacionales. Esas medidas solo las hemos visto en los últimos 50 años durante la dictadura y durante la rebelión popular de octubre del 2019, y ya hemos visto sus consecuencias, porque la tarea primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad externa del país, no masacrar a su propio pueblo. Los fundamentos que dan en su resolución, y les invito a revisar el recurso, mencionan que esta es la región con altos niveles de delincuencia, principalmente delitos asociados al narcotráfico y al terrorismo. Y en el recurso argumentamos de cómo esta región no es la que tiene mayores problemas de terrorismo, ni en términos absolutos, porque hay regiones más grandes, pero también en términos comparativos de otras regiones con capacidades similares de población, donde vemos que en la zona norte los niveles de criminalidad asociada al narcotráfico son mucho mayores y el Estado no ha dado respuesta alguna. Ahora, ¿por qué se interpone hoy día por lo ocurrido ayer y no cuando fue el primer estado de excepción? Nosotros venimos trabajando este recurso hace varios días. Lamentablemente coincidió la convocatoria con los hechos del día de ayer, pero este es un recurso que no se interpone simplemente como un saludo y una interposición mediática, sino que tiene argumentos de fondo por qué creemos que es un estado ilegal. Y el segundo argumento ilegal, y que es grave, y esperamos que las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, lo subsanen, es que hay un problema constitucional respecto a la declaración de estados de emergencia. Los jefes de defensa nacional no cuentan con atribuciones para desplegarse en el territorio nacional, toda vez que la reforma constitucional del año 2005 derogó tácitamente la ley orgánica constitucional de los estados de excepción. Por tanto, no hay facultades ni atribuciones. Y eso es lo que le solicitamos, que la Corte, conforme a derecho, establezca que estamos frente a un decreto no fundado, que establece atribuciones no legales y que además constituye una amenaza a la seguridad, a la integridad física y psíquica de todas las familias del Gualmapu. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque también entiendo que le han pedido información de afuera, de Europa, de otros abogados que también están estudiando un recurso en contra del Estado chileno por estos actos, por estos hechos. Como todo caso de responsabilidad del Estado, hay instancias nacionales e internacionales respecto a las cuales podemos recurrir. En primera instancia vamos a agotar la instancia nacional, como es un recurso de protección. Esperamos que falle conforme la Corte de Apelaciones de Temuco. Si no lo hace, esperamos que lo haga la Corte Suprema. Y en el caso de no hacerlo, o incluso paralelamente, si es que los crímenes y masacres como las de ayer siguen ocurriendo, tendremos que presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o bien seguir escalando respecto a este recurso ante la propia Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se lo preguntamos abogado, directamente. Entendemos que el abogado Garzón, este abogado juez Garzón, está estudiando también un recurso en el caso de que no se den con la justicia acá en Chile. Hay un grupo interdisciplinario trabajando respecto a una demanda de carácter internacional por crímenes de lesa humanidad. Se están reuniendo los antecedentes. En términos generales, estaría relacionado este hecho, es uno más, a considerar dentro de esos crímenes de lesa humanidad, pero aún no está establecido un procedimiento concreto, el cual se comunicará oportunamente en el caso de que ocurra. ¿Abogado, para ustedes? ¿Está dentro de ellos, de ese grupo de abogados? No sabemos. Todavía estamos con vínculos a nivel internacional, recibiendo distintos tipos de apoyo, pero concretamente el juez Baltasar Garzón todavía no suscribe ninguna demanda. Abogado, para ustedes entonces no hay terrorismo ni narcotráfico en la región de la Araucanía. Narcotráfico existe, como en todas las regiones del país. Lo que sostenemos en este recurso, porque el gobierno dice que esta es la región con más narcotráfico y que hace sostenible la presencia militar es para controlar ese problema. Nosotros creemos que esta no es la región con los mayores problemas de narcotráfico, incluso estadísticamente, así la Fiscalía Nacional lo demuestra. Por tanto, consideramos que ese no es un argumento válido. ¿Cuál sería la región con mayor terrorismo, entonces, si no es acá? ¿De narcotráfico? ¿Pero narcotráfico? ¿Sí? En la estadística, en términos absolutos, siempre es Santiago, pero en términos per cápita lideran la región de Arica y Parinacota y región de Tarapacá respecto al delito de narcotráfico. Respecto al delito de terrorismo, uno mediáticamente puede decir lo que quiera. Puede calificar cualquier acción como terrorismo. Nosotros hablamos de que acá hay terrorismo de Estado, porque el que mete terror en las comunidades del Gualmapu es el propio Estado, no las comunidades en resistencia. Sin embargo, si no tenemos los argumentos legales, acá podemos decir que los tribunales de justicia, no mi opinión personal, tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como la Corte Suprema en los últimos 10 años han condenado a una sola persona por terrorismo, una sola condena, que es de Raúl Castro Antipán, un agente de la Dipolcar, que confesó el delito, pero todas las personas respecto a las cuales confesó resultaron absueltas. Gracias. Bien, muchas gracias. Acabamos de escuchar declaraciones del abogado que presenta el recurso de protección respecto al estado de emergencia, al estado de guerra que hay allá en Gualmapu, un poco ahí los antecedentes, a ponerle también atención a cómo va todo ese proceso en cuanto como a lo legal, pero no a soltar las calles, a protestar en todos lados, a organizarse, a ponerle bueno ahí con toda esa organización. Pues estamos aquí tratando de hacer contacto telefónico con un compita del medio libre antihegemónico El Resumen, este noticiero virtual que nos ha estado compartiendo todo lo que ha pasado en cuanto a este caso, pero también mucha información, un medio amigo que todo el rato está cubriendo lo que pasa por las zonas de Gualmapu. Así que bueno, le tenemos al teléfono y ahí vamos a ver cómo le procedemos con todo esto, pues. Harto aguante para todos esos territorios. Entonces, como habíamos dicho al comienzo, vamos a hablar con un compañero ahí que es parte del medio resumen.cl, un medio amigo, y bueno, como le decíamos también al comienzo, con el corazón hinchado, con la indignación, con la rabia, pero también con la propuesta de rebeldía ante todo esto. Compañero, ¿cómo está usted? Antes que nada. Hola, hola a todos, todas. Todos aquí en el sector sur de la provincia de Arauco, específicamente en el territorio Las Quenches, en la comuna de Tirúa, bastante consternados, digamos, con pena, con rabia, con lo que ha ocurrido los últimos días, en específico el miércoles, que fue un día que terminó con una persona muerta y con muchos heridas, entre ellos también en el lugar de la represión de los niños, niñas también, y ocurrió lo que supo el país, porque lo que el gobierno trató de plantear como un enfrentamiento, y que todos los relatos de las personas dicen lo contrario, digamos, que fue básicamente un hecho de disparar casi a matar a quien estaba en ese momento en la carretera entre Cañete y Tirúa. Oiga, compañero, antes de entrar en los detalles, entendemos que hay dos situaciones que son diferentes. Entonces, para la gente que son de otros territorios y que quizás también han sido afectadas por esta confusión que hacen los medios de comunicación hegemónicos, ¿usted podría darnos luces de claridad para decirnos, mira, este lugar ocurre este hecho con esta situación, mientras que en este otro lugar ocurren estos hechos en tal momento, por favor? Claro. Mira, después de mediodía, digamos, en la tarde, se produce un un hecho en donde termina fallecido Jordan Yempi Machacal. Esto ocurre en la comunidad de Huentelolén. Es el camino que conecta Cañete con Tirúa, la ruta P72. Ese hecho ocurre en la tarde del miércoles, en donde entran a la comunidad, asesinan a Jordan en el patio de su casa y toman detenido a dos personas. ¿Ya? Uh-huh. Posteriormente, y mientras se desarrollaban igual estos hechos, fuerzas militares y policiales realizaban un control del camino, digamos, en las inmediaciones de la comunidad. ¿Ya? Uh-huh. En el marco de todo este operativo en donde fue asesinado Jordan. Uh-huh. Sucede que cuando militares estaban controlando, ¿cierto? Va a ser control, de ese espacio. Mientras hacían el allanamiento y el asesinato de Jordan, se produce ahí, no sabemos bien qué sucedió, pero nos imaginamos que, o nos han comentado, que hubieron algunas personas que se molestaron, que le habrían dicho a las fuerzas militares que los dejaran pasar, porque finalmente llevaban horas y horas ahí y los tenían detenidos, y en el marco de eso... los infantes de Marina específicamente, que son quienes están controlando el territorio de las Quenches costero, disparan unas ráfagas de bala y también disparan escopetazos, perdigones y balas, y ahí le llegan a un montón de personas que estaban, digamos, esperando en la carretera pasar, digamos, que no estaban participando tampoco de una manifestación. Simplemente querían pasar, mantener su trayecto, digamos, y ahí fue cuando disparan y, bueno, tienen grave con riesgo vital a una persona, Iván Porma, y otros tres se encuentran con heridas de gravedad, además de otras personas que por miedo no fueron al CESPAM ni a recintos hospitalarios, pero... Sabemos que hay más personas de día, digamos, que por miedo a que las judicialicen, a que las persigan, ni siquiera fueron a contratar lesiones ni nada. Mm. Entonces, esa es más o menos la situación, digamos. Mm. Por un lado tenemos un allanamiento de una comunidad, que fue un hecho, que terminó con un muerto y dos detenidos. Y por otro lado tenemos el ataque, digamos, de militares en la carretera, digamos, fuera de la comunidad, a personas que sencillamente estaban esperando llegar a sus destinos. ¿Sí? Oiga... Sí. No, termine, por favor. Claro, y el gobierno lo hizo pasar como si fuera todo parte de lo mismo, como si fuera todo parte de un enfrentamiento. Cuestión que si uno ve los videos, por ejemplo, en la carretera, se nota que fueron los militares quienes dispararon, o sea, no vieron balas desde otro frente, digamos. Mm. Mm. Entonces, es falso que hubo un enfrentamiento y también es falso que hubieran sido el mismo hecho, digamos. Mm. Pueden haber estado relacionados, pero ocurrieron en lugares, digamos, distintos y en situaciones totalmente distintas, digamos. Oiga, compañero, ¿y cuál es la situación de las personas detenidas, de las personas que fueron al CESFAM también? Por un lado, el allanamiento, ¿era un allanamiento con orden de allanamiento o eran de estos allanamientos que hacen porque tienen la intención, la voluntad nomás desde la policía y los militares? Claro, los militares argumentaron que ellos habían recibido disparos al interior de la comunidad y por eso entraron y finalmente asesinaron a Jordan y tomaron dos detenidos. Ese fue el argumento que dieron militares. Ahora bien, los detenidos se encuentran ahora, digamos, no quedaron con prisión preventiva efectiva en cárcel. Quedaron, digamos, están ahora en sus casas, ¿ya? Y los heridos tampoco quedaron, están detenidos, digamos, están... Bueno, Iván Porma se encuentra así muy grave en el hospital de Temuco y los otros heridos fueron destinados a otros hospitales de Cañete y de otras zonas. pero digamos que nadie está detenido o encarcelado de todas estas personas del día miércoles. Uh-huh. Y el otro punto interesante es que de alguna manera muchas personas sacamos la conclusión de que esto fue una especie de vendetta de parte de los infantes de Marina contra la población, porque en la mañana del miércoles se realiza otro hecho que es importante, que es una marcha de comunidades mapuche que llega hasta el cruce Pelego en la comuna de Cañete, y con la intención de hablar con los militares, finalmente los termina expulsando, digamos. Venía una marcha como 200 comuneros que termina expulsando a los militares que estaban ahí, y eso salió en video, digamos, en el medio Uquín, ¿ya? Sí. Entonces, eso, se vio ese video en donde, bueno, un grupo de mapuches a caballo con piedra termina expulsando a estos militares con metralleta, porque obviamente no iban a disparar ciertas personas. Entonces, ellos se retiran y sale ese video, circula. Yo me imagino cómo habrá estado la ultraderecha, digamos, viendo eso. Mm. Y seguramente los altos mandos militares también viendo la situación. Y obviamente no se iban a quedar dando esa imagen, digamos, de debilidad, digamos, de que habían sido vencidos, digamos, por este grupo de comuneros a caballo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se retiran del cruce Pelego, se retiran de la marcha después de ser expulsados por este grupo de comuneros, y vuelven una hora más tarde, ¿cierto?, a premeditadamente a causar estos daños, digamos. Asesinar a un comunero, ¿cierto?, a disparar a la persona, digamos, que transitaban normalmente por la carretera, y finalmente como a cobrarla, digamos. Claro. Oiga, ¿y usted tuvo la oportunidad de hablar con familiares o con de las personas asesinadas, con las familiares de las personas heridas? Sí, yo estuve en el CESFAM cuando ellos llegaron. Muchos de ellos llegaron en vehículos particulares, ni siquiera llegaron a la ambulancia. O sea, muchos de ellos, carabineros y militares, no los dejaron ir al hospital hasta el último momento. Y de hecho los familiares de Jordan decían que posiblemente él se hubiera salvado si es que no hubieran permitido llegar a Tirúa o Cañete, que son los centros de salud más cercanos. Pero como la conectividad aquí no es muy buena, un sector rural, hay una sola carretera, digamos, que es la P-72, se le impidió hasta el último momento para llegar a los centros de salud. Mm. Y todos llegaron finalmente al CESFAM de Tirúa. En la comuna de Tirúa ni siquiera hay un hospital. Mm. Entonces, lo que pudieron hacer acá fue muy poco también, por los heridos, porque tenían impacto no solo de perdigones, que es lo más común en enfrentamientos contra, por ejemplo, o en represión de carabineros, digamos, que es lo normal acá, sino que ahora eran proyectiles de guerra, digamos, y no había mucho que hacer en este spam. Y la mayoría de los familiares, bueno, contaban lo mismo, digamos, de que fue un hecho totalmente gratuito, que ellos estaban en la carretera esperando a que los dejaran pasar las fuerzas militares y carabineros. Y en ese hecho, de pronto, sale la ráfaga y termina con todo esto herido. Y lo otro que comentaban los familiares es que había niños, específicamente una niña, hablaban de que había sido herida. Esto todavía nadie ha constatado esa situación, digamos, solo se tienen los testimonios familiares. Y, digamos, la razón de que mucha gente tiene miedo de ir a constatar lesión y todo, porque básicamente te fichan o después te judicializan o te persiguen políticamente, ¿cierto? Entonces, o te expones públicamente. Claro. Entonces la situación es compleja porque tenemos 4 heridos de gravedad, una persona asesinada, pero también otras personas que estarían heridas, incluyendo menores de edad. Sin contar también el hecho de que en varios vehículos de las personas que fueron baleadas también venían personas menores de edad. Ah. Iván Porma, por ejemplo, que está herido de gravedad con riesgo vital, iba con sus hijos cuando le disparan. Mm. El otro que iba en una camioneta que le disparan, y tuve la posibilidad de hablar con él en Cefam, un Peña y Curanilagüe, apellido Huenchuleo, que da su testimonio con su nombre y todo. Él dice que también iba con una niña en el auto. Entonces, la vulneración, digamos, el hecho traumático, también afectó, digamos, a niños y niñas, y bueno, se sigue reproduciendo el círculo de la violencia en Gualmapo, nuevamente, con los más pequeños y pequeñas, además. Compa, espero un ratito en línea, vamos a hacer una pausa musical, para respirar un poquito, para ir transformando la indignación en organización y rebeldía. Pero queremos preguntarle otras cositas, entonces si nos espera ahí en línea, y para que la gente sepa, estamos hablando con nuestro compañero de Resumen.cl, un medio que invitamos inmediatamente que usted lo revise, hay mucha más información ahí, y han estado siempre ahí atentos a todas las cosas. Así que, ¿con qué nos vamos, compa? Vamos a ir a escuchar una cancioncita que se pilló usted por ahí, por las redes virtuales, Inmortal Cultura, Caipini, Caipimi Kamchik. Es como de México, ¿no? De sí. Ahí le vamos a poner entonces orejita a esa. Chile, Caipini Canchi. Sudáfrica Unida, Caipini Canchi. Los pueblos marginados, Caipini Canchi. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Cientos de runas esparcidos por el viento. Viva nuestra voz resistiendo otros 500. Lamento ver líderes manchados por la peste, fingiendo dar la mano hasta llenar sus intereses en manos inocentes. Sueltan la cuchara, enseguida se la quitan si aprenden a usar. Tienen miedo a un pueblo unido, por eso no se paran. A las lenguas nativas mañana van censuradas, y con tanto dinero aterrizan de suelo. Aún siguen creyendo que la comida viene del cielo. Por nuestros caídos no existirá consuelo. Abajo los de arriba vamos a gritar de nuevo. Y más va, a mamá ya va. Y vida les van acabando con el mundo. Otro cierra su boca diciendo esto no es su asunto. Amau payashpa, amau payashpa. Más que si mi tahuatapi payamau payashpa. Nos culpan de problemáticas que ellos incitan, negando la existencia de los pueblos que habitan. Basta ya de estos abusadores. Tenemos una crisis en Sudamérica por montones. Quieren volverse dueños de todo el planeta, instalando bases militares y ustedes en la venda. Somos la resistencia contra el imperialismo que conoce de sus mentiras. Políticos con cinismo, nadie es más que nadie, todos somos al igual. Juntos alcanzamos lo ancestral y espiritual. Somos seres protegidos por la naturaleza, espíritus que viven dentro y tienen destreza. Que nos solamente son las voces de los pueblos quichua, sino de todas las clases que somos marginadas. Porque aunque traten de evitarlo, no lo van a conseguir. Aunque al runa le quiten sus alpargatas, con A se queda. Indios, ¿cuáles señores, quién señores vendrían a interrumpir a los pobres indios, matar, coger las haciendas? Ahora yo no sé cómo estarán esa gente pobre, pobre criaturas, pobre palomitas, pobre borreguitos, guaguitos criaturas, papá, mamá, muestren la guerra. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Queremos como invitarle a toda la gente a valorar las cosas por su peso, ¿no? Una cosa que importa muchísimo es la vida de nosotros como humanidades, la vida de los ríos, la vida del resto de la gente, la vida mapuche, la vida afrodescendiente, la vida inclusive, por supuesto, de los chilenos y chilenas, si es que se llaman así. Porque es importantísimo de que nos fortalezcamos para poder apañar los procesos. Y los procesos hay que tener información de la fuente, pues no de los medios hegemónicos que tratan siempre de tergiversar, omitir o directamente mentir. Y por eso estamos hablando con nuestro compañero ahí de resumen.cl, a quien le queremos preguntar detalles ahora para que ustedes que están en sus casas sepan en qué consiste este estado de emergencia, qué es lo que ha significado en el territorio, en el cuerpo, en el cotidiano, qué es lo que significa, porque ver los militares en la calle lo hicimos ahora, esta generación ahora hace poco, pero en un territorio en el cual está estigmatizado, ¿cierto?, a quien han llamado terrorista y peor aún diríamos narcoterroristas, a quien parezca o tenga un apellido mapuche. Entonces hay una cuestión racista ahí detrás que es potente. Entonces, compañero, ¿cómo es la situación del estado de emergencia? ¿Cómo se ha estado viviendo estas semanas, estas últimas semanas, ahí en el territorio Gualmapu? Bueno, como les comentaba, aquí en la zona de la provincia de Arauco, que responde, digamos, a comunidades de las Quenche, como los mapuches del mar, digamos, han sido los infantes de marina quienes han tratado de tomar el control. Y ya llevamos más de dos semanas en donde básicamente han tratado de desplegar su fuerza y la han tratado de mostrar a través de distintos métodos, a través de aire, tierra y mar, digo. A través de aire, bueno, permanentemente hay helicóptero, también hay un caza, que hubo un avión bastante grande que hace harto ruido, que según hemos investigado sirve para, digamos, labores de mapear terreno, sacar información, también graba. También tenemos en el espacio aéreo todo lo que guarda relación con drones. Y también en el espacio marítimo hay una nave, digamos, que está permanentemente en las costas de Tirúa, también de Quibico, se puede ver por la carretera, etcétera, que mete mucho ruido también, que es como una especie de destructor, le llaman, que también está ahí permanentemente como mostrándose. Y por último está lo que es la fuerza terrestre, que son, digamos, los infantes de marina que se desplazan principalmente a través de camiones y otros vehículos militares, y siempre andan junto con fuerzas policiales de carabineros, digo, con los clásicos Mowak Piraña, que son las tanquetas que se utilizan acá, Y en esta semana lo que principalmente se ha visto son como harto control en la carretera, digamos. Control de identidad, papeles y documentos de vehículos. Se apuestan principalmente en Tirúa, en la entrada de Cañete, en Tirúa Sur y en general en la ruta B72 se apuestan estos controles. Eso ha sido al menos en esta zona. Y bueno, un acoso permanente, digamos, de parte de esta fuerza, digamos. Pero hasta el momento no se había visto nada como lo que ocurrió el miércoles. Digamos, es como el primer hecho de violencia así, ya no solamente simbólica o psicológica o más blanda, digamos, que es la cotidiana, sino que un hecho ya mucho más sangriento, digamos, por llamarle directamente. Y eso se puede decir respecto a ese tema. Oiga, pero usted decía de que ese destructor que está ahí en las costas mete unos ruidos a ciertas horas, como que hay un maniqueo. Sí, a veces tira unos ruidos así como de barco de vapor, así como antiguo, como el tipo como el Titanic, uno podría como hacer la comparación, que es bien conocido, digamos, en la película, como es un sonido de vapor bien fuerte, digamos. Y mucha gente en Tirúa te preguntaba qué era eso, porque era muy fuerte. Y ahí después se empezó a cachar de que era efectivamente el la infraestructura de los marinos, digamos, de la Fuerza Armada en el mar, digamos. Oye, y también nos indican desde el territorio Huenteche, Lautaro, que hace como unas 3 horas reportaron una tanqueta militar también ahí en el sector de Muco Bajo, en el Lof Mucho. Y claro, bueno, la verdad es que está la foto y es impresionante que anden con esos carros ahí en esos caminos que son caminos rurales, que, bueno, es impresionante la... No sé cómo decirlo, hermano. ¿Será la maldad de estos locos? ¿La intención de matar? ¿La intención de doblegarnos, no? Claro. Sí tiene que ver mucho con eso, igual con una guerra como psicológica, igual. Que a veces se termina expresando, digamos, en violencia brutal. Pero la mayoría del tiempo se mantiene como una violencia, digamos, más bien como de aparentar fuerza de parte del Estado, como de aparentar presencia, pero que en la práctica no pasa más allá de un simbolismo, porque el gran pretexto de todo esto fue el acabar con el narcoterrorismo, ¿cierto? Que como tú bien dices, tiene un montón de carga racista de por medio, pero en la práctica han pasado semanas y ¿dónde están los narcoterroristas? O sea, ¿dónde está la droga? ¿Cuántos decomisos de droga han realizado? ¿Cuántos laboratorios de droga han destruido? ¿Cuántas personas vinculadas al narco han detenido? O sea, nadie, ¿cachai? Entonces, realmente lo que vemos es que tras más de 2 semanas de estado de excepción bajo la idea de terminar con el narcoterrorismo, no hay ninguna prueba que diga que efectivamente exista algo como eso en esta zona. Bueno, pues compañero, agradecido de este contacto. Harta fuerza para usted, para la gente del medio que usted participa, para la gente con quien usted vive, para quienes comparten. Y para toda la gente ahí del territorio de Gualmapu, quienes hemos aprendido mucho, entonces harta admiración también. Palabras de cierre, compañero, y que inviten a las páginas de sus medios, po. Bueno, mandarle toda la agradecimiento a la Fuerza de Aire Puro, que siempre está ahí con una constancia muy admirable, digamos, con los territorios, con las luchas socioambientales. Agradecer la invitación, invitarlos también a revisar el trabajo que realizamos nosotros, la web resumen.cl y en las redes sociales. Y nada, mandarle un gran abrazo, estar atento a lo que ocurra. Todavía quedan 2 semanas de estado de excepción segura, digamos, un poco menos, y después podrían aumentarse, digamos, si es que el Parlamento lo decide. Y también estar atento a lo que ocurra la próxima semana, que seguramente van a haber repercusiones fuertes, digamos, después del asesinato de Jordan y la cantidad de heridos que hubieron de Fidel y digamos, de Peña y Lamien que recibieron, digamos, la represión. Así que eso, a poder apañar ahí con informando, eso es como muy importante también. Parte de la fortaleza del pueblo mapuche, ¿cierto?, es su historia, digamos, de resistencia, su historia de valentía, de no doblegarse, pero también parte de su fuerza es la solidaridad del pueblo chileno, entonces o el pueblo mestizo, ¿cierto? Entonces, súper importante que también en la ciudad y en otros territorios se circule la información y podamos apoyar nuestro pueblo. Aguante, pues, compañero. Que esté muy bien. Un abrazo. Peucayal. Un abrazo. Peucayal. Chaltumay. Qué potente ahí escuchar todos los relatos del compa. No, pues está bien terrible la situación por allá. Es una masacre, fue una venganza igual ahí, como dice el compa, pues como que no saben cómo hacerla ya para seguir reprimiendo, para seguir metiendo miedo. Pero aguanta ahí toda la gente que sigue la lucha. Estas cosas no es la mejor manera, pero igual nos hacen fortalecernos, nos hacen ser más fuertes, nos hacen poder transformar toda esta rabia, toda esta indignación en acciones. Así que a ponerle, siguen ahí todas esas acciones. Así que nada, pues mandarle toda la fuerza ahí a la gente del territorio de Gualmapu, a las infancias. Todo el rato pensaba en las niñeces que viven esto a diario, pues no sé, le dije del compa que está grave, ¿cómo estarán ellas emocionalmente con toda esa vivencia, pues? Y que la siguen viviendo a diario, no sé, qué impactante es ver esas tanquetas, ver a la gente armada con fusiles cuando tenéis 4 o 5 años, pues. Entonces, nada, y todo el amorcito para esas niñeces que crezcan, a pesar de todo eso, como seres sanos y seres fuertes. Nos vamos a ir con una cancioncita de Los Muertos de Cristo. Voy a ponerle un poco al punkis. Se llama El día en que el pueblo se tomó la palabra. Así que nos vamos con esa y continuamos en este aire puro.

todas las comunidades, cómo viven de una manera, a nuestro parecer, muy sana y muy bonita. Tenemos al teléfono a don Ramón Romo, que se presenta como un ciudadano común, pero que tiene una raíz ahí en su territorio y que le dan ganas de defenderlo. ¿Cómo está usted, don Ramón? Buenas tardes. Gracias a Dios, bien, bien. Como lo cuentas tú, es un territorio precioso. Tenemos verde casi todo el año. Hasta hace 4 o 5 años atrás, más o menos, que siempre nuestro sector era verde todo el año. Pero también pues tenemos graves problemas del agua. Se vino un sector nuestro, una gran empresa, y la Dirección General de Agua le autorizó sacar 5 millones de litros diarios para el funcionamiento de esa empresa. Cosa que contrasta con... Porque contar de esa fecha, la municipalidad tuvo que empezar a entregar agua a gran parte de nuestro territorio. Y eso, desnivela mucho el vivir en nuestro territorio, porque imagínate, una gran empresa sacan 5 millones de litros diarios y la municipalidad le entrega a la gente 600 litros a la semana para la familia. Que eso tú preparas tus alimentos, reciclas el agua, si tienes aves, tienes que volver a reciclar el agua para darle agua, porque no le puedes dar de la que te dan, porque no tienes. Yo tengo una noria y se me seca ya, a esta fecha ya no tiene agua. Y tuve que pagar para que me hicieran un pozo profundo. ¿Esa noria de cuántos metros, De 48 metros. ¿Y ese es el pozo profundo? Correcto. Y la noria tiene 10, casi 11 metros. Pero la noria me sirve una época muy corta. Muy corta, porque en invierno yo aprovecho las aguas lluvias, pero ya empieza la primavera y empieza a bajar, y no solamente el mío, sino que derechamente la municipalidad tuvo que empezar a dar agua a los vecinos porque las norias ya no sirven. ¿De qué manera les da el agua a la municipalidad? Lleva de San Javier. ¿Y eso lo llevan en camiones aljibes? ¿Ustedes tienen que pagar por eso o es un subsidio? No, es un subsidio de la gobernación y del municipio. Para la gente que... Mira, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos. Pero para mí ha sido una lucha constante con, yo digo, el 70%. Son mayores de 60 años la gente que vive acá. De ese 40%, más o menos un 20% más o menos son gente de la tercera edad y cuarta edad. Entonces, porque aquí en Chile los de la tercera edad son mayores de 65, por eso yo hago la diferencia. Hasta 60 años más o menos no tenemos jóvenes. Los jóvenes aquí se van porque... El único trabajo que hay es en la fruta y la fruta, pero son épocas acotadas. O sea, nosotros sabemos que empezamos a trabajar ya en esta época, noviembre hasta abril. ¿Qué otras labores son las que tienen ahí a propósito, don Ramón? Casi toda es fruticultura, parronales, kiwis, melosal, arándano en el sur de la comuna, pero gran parte son viñas, y trabajan un porcentaje no menor, trabajan las viñas todo el año, tienen trabajo toda la vuelta del año, pero un porcentaje menor tienen trabajo temporero. Cereza, kiwi, arándano, viña. Uh-huh. Y cuatro, sí, porque despidieron a dos, cuatro personas que son del sector que le trabajan a Coesca. Uh-huh. Es una agroindustria que nos tiene muy complicado, que es una lucha que llevamos, ¿cuánto? Unos 5 años, del 2000, a fines del 2015, principio del 2016, que se eligió, se hizo una organización que se llama Maule Sur por la Vida, que es una organización social medioambiental, que nos ha tocado luchar contra dos tremendas empresas. Una es Coesca S.A., que es la segunda productora de cerdos del país, y una empresa minera, que en este momento está parada, pero por no tenemos energía eléctrica continua nosotros. Corre un poco de viento y se caen los fusibles. Son transformadores muy antiguos o de poca capacidad. Entonces, ese es nuestro gran problema. O sea, hemos ganado, mira, recursos de protección en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema. Se le mandaron lo que la Corte Suprema le exige a Coesca. No, es como decir, no te escuché. Como cuando el hijo le dice, papá, no, es que no te escuché. Y nosotros los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Ya empezamos con las moscas, que es la época estival, o sea, octubre, fines de marzo, que son grandes problemas que tenemos con la preparación de alimentos. No puedes comer tus alimentos sin mosca. Las familias que tienen niños se han tenido que ir de la zona a San Javier, y eso, yo te digo, una empresa que está destruyendo nuestro hábitat. Y el Estado de Chile, da lo mismo el gobierno, ya llevamos dos gobiernos diferentes, uno de centro izquierda y el otro de centro derecha, o hablando de derechas e izquierdas, da lo mismo, porque ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada, ¿no?, por proteger. Aquí un cerdo vale más que un ser humano. Viéndolo así de claro, ¿no? Y lo digo así de claro, un cerdo vale más que un ser humano, porque los cerdos son protegidos por el Estado, pero no los seres humanos. Los seres humanos aquí son reprimidos. Quizás más bien las empresas serán protegidas, porque los cerdos no, pero lo entendemos, por supuesto, lo que usted dice, ¿no? Que todos los favores del Estado, este Estado neoliberal, a nuestro parecer, siempre está preocupado de que las empresas surjan y no los territorios. En ese sentido, usted decía que hay acciones que ustedes han llevado a cabo, y que, quiero decir, acciones legales, y que no han sido escuchadas. ¿Qué es lo que han dictaminado esos tribunales? Mira, que, a ver, nosotros, el recurso de protección dice que esta empresa se toma parte de la Constitución, y de que nosotros debemos vivir en un lugar limpio de contaminación de aire, agua y tierra. Y sucede que a nosotros nos contaminan el agua, nos quitan el agua, nos contaminan el aire y nos contaminan la tierra. Y saca la cuenta que aquí el gran porcentaje, un muy alto porcentaje, son personas que están bajo la línea de la pobreza. O sea, tienen un 40% de vulnerabilidad, un 50%, 60%, 40, entre 40 y 60% de vulnerabilidad en nuestra zona. Entonces, pagar un abogado es carísimo, yo te digo, carísimo. Escucha, y continuamente estar, nosotros llevábamos hasta marzo de este año alrededor de 240 denuncias a la Superintendencia y a la Serenía de Salud. 240 denuncias. Y la Serenía de Salud, según la ley, no me recuerdo el nombre técnico que le dan, según la ley, cuando hay un familiar directo de una persona en un puesto de relevancia como la Seremi de Salud y que se demanda o se denuncia a una empresa y en esa empresa hay un familiar de esa autoridad, tiene un nombre, en este momento no me recuerdo. Uh-huh. Y sucede que a nosotros hemos tenido aquí dos casos muy, muy, muy especiales. Tenemos la Seremi de Salud de la región del Maule, la señora Marlene Durán, es cuñada del gerente de finanzas de Cuesca. Y nosotros cuando hicimos las denuncias, la superintendencia de medio ambiente, vino a la zona, y cuando la Seremi de Salud supo que venía la superintendencia de medio ambiente, vinieron ellos también. Y cuando vinieron, la Seremi de Salud, era tanta la inmundicia que había, tanto las consecuencias que se están produciendo, que no pudieron cerrar más allá los ojos. Hicieron tres denuncias que son sumarios sanitarios. La Superintendencia de Medio Ambiente vio, pero el problema que nosotros lo que estábamos viviendo, la Seremi lo vio, y pusieron trampas para mosca, y el Seremi subrogante, Rodríguez, el apellido, no echó la culpa a nosotros, que por nosotros habían la cantidad de moscas. No. Y de que por las viñas. Sucede que las viñas jamás le echó la culpa a las viñas de que ellos ya usaban guano gallina, y yo sé que las denuncias fueron en enero, febrero y en marzo. Justo en las épocas de que los viñateros empiezan a sacar su uva, o cuando empieza la uva a madurar. Y, claro. Y yo digo, a ver, no quiero ser peyorativo, pero una persona que tiene viñas nunca va a colocar guano en época de cosecha. ¿Por qué? Porque su uva se le va a impregnar de huevos de mosca y se van a nacer las moscas. Las moscas nacen en una semana, pueden multiplicar, pero en forma exponencial la cantidad de huevos y por lo tanto la cantidad de mosca, y no podrían cosecharla porque no habría ningún viñatero que podría usar esa uva. Entonces, pero cuando la superintendencia vio, colocó trampa, en la única parte que encontró la cantidad de mosca que era exagerada, fue en el criadero de cerdos de Cuesca. Entonces, eso la mentira se le vino al suelo al tiro. Claro. Pero yo te digo, nosotros ya empezamos ya con las moscas, ya empezaron a... yo te digo, fuera del problema físico que tú puedas vivir, el problema más grave que estamos viviendo ahora son los problemas psicológicos. Y el problema psicológico lo viven los matrimonios. Porque una esposa que quiera preparar alimento y ve la cantidad de moscas que hay en su hogar. Y digo, cuando el Seremi de Salud dijo de que por los pozos negros, quiere decir que jamás ha estado en el campo. Claro. En el campo no existe el alcantarillado. Uh-huh. Ahora, hace ya, podríamos decir, un par de años atrás, en adelante, de ahí, desde la fecha, 5 años, ponele, a la fecha, la gente está comprando fosas que no son baratas. Que no son baratas. Entonces, pero antiguamente, hasta el día de hoy, un muy alto porcentaje todavía tienen pozos negros. Lo hacen con una perforación, un hoyo, colocan un par de tiras de cañería y colocan el baño cerca de su casa o adentro de su casa. Pero no significa de que eso tenga mosca. de la cantidad que nosotros tenemos. O sea, eso es una aberración, para que el Estado de Chile quite la mirada en la empresa. Están escuchando la voz de Ramón Romo, presidente de la Junta de Vecinos, de ahí de La Puntilla, Santa Rosa, en San Javier. A quien le agradecemos, lamentablemente don Ramón se nos está yendo el tiempo, un lugar en donde hay viñateros, también nosotros pasamos por allá, tuvimos la oportunidad de mire, nos regalaron lana de oveja porque ya hay poca gente que también se dedica a hilar, ¿no? Un oficio que se está perdiendo también. Exacto, es que yo te digo, cuando tú ya dejas de tener pastos. Claro. Mira, saquemos la cuenta, en el año 2010, aquí en la zona teníamos una pluviometría más o menos de 700 milímetros al año. Ahora tenemos 300, así que ha bajado más de la mitad. Entonces, ya los pastos, pero todavía queda mucha gente que tiene ovejas y regalan o venden a precios módicos el kilo de lana en saco. Bueno, pues don Ramón, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Muy probablemente hablemos de nuevo porque hemos hablado también con viñateras de los valles del Ñuble, del Maule. Sabemos cómo es la relación asimétrica con respecto a las grandes viñas que venden sus vinos en función de comprarle a precios de huevo las uvas a ustedes, a sus vecinas y vecinos. Agradecido por este contacto, muchas gracias por la claridad, y llamamos a todos los territorios a defender, ¿cierto?, este lugar de Coexca, pero también de la minera, como usted decía, como amenaza territorial. Sí, muchas gracias por acordarse que existimos. Es lo que le hemos dicho siempre al alcalde. San Javier no es solamente el terreno urbano, San Javier también es rural. Y te digo, recién el año pasado, vinieron algunas autoridades de la zona. Claro, porque nosotros no empezamos a tomar la ruta de los conquistadores, porque nos tomamos la ruta con los viñateros, nos tomamos la ruta 5. Eso. Hemos hecho caravana desde Talca hasta acá, hasta el criadero cerdo. Pero no sabemos cómo ni cuándo. No lo avisamos, pero siempre hay personas que le dan los datos a carabineros y nos encontramos que de repente hay más carabineros que personas que viven en la zona. Pero bien, nosotros sabemos las reglas del juego, así que... Eso, aguante pues don Ramón, muchas gracias, oiga, y harta fuerza para la lucha que ustedes llevan. Desde acá los micrófonos los tenemos abiertos, el contacto está, y nos gustaría mucho hacerle otra entrevista a usted o a sus vecinas, vecinos, o a quienes le ayuden, ¿no?, en este proceso más adelante. ¿Le parece que quedamos en esa? Sí, por ningún problema, siempre dispuesto. Eso, agradecido, que esté muy bien y gracias por comunicar. Eso, que estén muy bien. Gracias. Chau. Que tengan un excelente día. Igualmente. Ahí estábamos entonces con don Ramón de San Javier. Romo. Romo. Don Ramón Romo de San Javier, ahí territorios hermosos que están en la defensa, más de 5 años ya luchando contra esta chanchera, y vemos las consecuencias, ¿no? En distintos territorios se ha visto a distintas escalas, y nada, pues más encima cruzar por toda la explotación animal y todo lo que significa también el daño que se le hace a los animales como consumo, ¿no? Así que ahí atentis también a todo lo que vaya sucediendo. Invitamos a escuchar el programa de Radio El Maule Sur, también existe, que es un programa que sale de esos territorios. Y nada, pues está informando ahí bien constantemente todo lo que pasa por allá, toda la organización, harta llamada telefónica de vecinos, así que es un programa de radio bastante territorial, así que les invitamos a escucharlo. Nos vamos ahora con una cancioncita de Las Manos de Filipe, y no sé si usted la quiere presentar, ya que la pidió ahí. Sí, Las Manos de Filipe. Esta canción se llama Anthrax, Miedo, Paranoia, Confusión, a propósito de cómo utilizan todas estas enfermedades para generar aquello, pues, ¿no? Y separación en el pueblo. Siempre hacen eso. Entonces, cabras, cabros, cabres, unión, respeto, conversa, diálogo, y por supuesto, lucha. Paranoia, confusión. Tu guarda que el correo del terror te llega con la carta de infección. Es sobre que contienen el Antrax. Creo que adivino la intención. Es guerra psicológica en acción. Es terrorismo fuera de control. Es todo producido por el Antrax. Es pánico y contaminación. Es bacteriológicamente lo peor. Te llega con la carta de la infección. Sobre que contienen el Antrax. Todo producido por el Antrax. Sobre que contienen la muerte. Todo producido por el Antrax. Confusión, se guarda que el correo del terror te llega con la carta de la infección. Las obras que contienen el Antrax, que creo que adivino la intención. Es guerra psicológica en acción, el terrorismo fuera de control. Es todo producido por el Antrax, el pánico y contaminación. Es bacteriológicamente lo peor, que llega con la carta de la infección. Las obras que contienen el Antrax. Producido por el Antrax. Sobre que contiene la muerte. Todo producido por el Antrax. Antrax, miedo, paranoia, confusión. Guarda que el correo del terror llega con la carta de la infección. Sobre que contienen el Antrax. Sobre que contiene la muerte. Todo producido por el Antrax. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini. Estamos en Aire Puro. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Thank you. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Nos trasladamos ahora a Talcahuano. Sí, de vuelta estamos ahí en territorio Gualmapu también. Y queremos hablar con nuestra compañera de la coordinadora chorera, Michelle, a quien conocemos y a quien abrazamos ahí a lo lejos, que la echamos de menos. ¿Cómo está, compa? Hola, compas. Bien, ¿y ustedes? Bien, la verdad es que ahí con cómo se siente estos tiempos, ¿no? De las emociones, claro. Uy, arriba, abajo, al lado, al otro lado y tratando de fortalecernos. Ah, sí, estamos todas en la misma, pero bueno, encontrarse igual en la luz. Oiga, hermanita, para la gente que no conoce el territorio, ¿usted podría decirle dónde está el territorio talcahuano? ¿Cómo es también? Un poquito ahí para enchufarnos. Ya, Talcahuano queda en la región del Biobío, en la parte de la costa norte. Y Talcahuano es parte de la bahía del Gran Concepción, donde colindan tres comunas, bueno, cuatro en realidad. Está Talcahuano, Concepción, Penco y Tomé. Ahí está nuestro territorio, que en realidad cuenta con dos bahías también, porque por el otro lado tenemos a la bahía de San Vicente. Buenísimo. Hay que ir a reconocer, hay que darle una vuelta para sí, el territorio que se conoce es el que se defiende. Oiga, hermanita, ustedes están celebrando, cuéntele a la gente por qué vienen estas alegrías también. Bueno, como decían, en medio de un poco de tristeza también por lo que pasó con Jordan, creo que igual es importante mencionarlo porque estuvimos también movilizándonos, apañando a la familia en el servicio médico legal. Uh-huh. Pero bueno, en medio de estos tiempos igual es importante reivindicar las alegrías y las ganadas, y nosotros desde el sábado pasado estamos celebrando, se puede decir, una victoria que tuvimos en el Tribunal Ambiental de Valdivia, que fue la instancia legal a la que recurrimos junto a la ONG Defensa Ambiental con la que trabajamos para poder exigir que se revocara la resolución de calificación ambiental de GNL Talcahuano, que es un proyecto de carácter energético que consiste en la instalación de un terminal de gas que hubiese estado ubicado en la bahía de Concepción y de Talcahuano, y también se conectaría al gasoducto del Pacífico en lo que es el humedal Rocuán Andalien, que es un ecosistema muy importante para, bueno, no solo para nosotros en realidad, sino a nivel nacional e internacional, porque es un sitio al que llegan aves desde el norte del mundo. Uh-huh. Entonces, contra este proyecto nosotros estamos organizándonos desde hace más de 5 años, y pese a que a nivel legal, previo al Tribunal Ambiental, se había aprobado en todas las instancias, el Servicio de Evaluación Ambiental le dio el visto bueno, en primera instancia el alcalde también, el Comité de Ministros, el Intendente, nosotros y nosotras, muy porfiadamente en realidad no cedimos ante esas conclusiones a las que llegaban esas instituciones, y como organización y comunidad nos fuimos organizando en todo este tiempo a través de distintas instancias educativas, informativas, de salida, de reconocimiento del territorio, de valoración igual del territorio. Nos articulamos, bueno, estudiantes, pobladores, con juntas de vecinos, con agrupaciones culturales, con compas que son fotógrafos y que también hacen un buen reconocimiento de lo que es la fauna del sector. Y también, por supuesto, nos hemos articulado en todo este tiempo con otras organizaciones del Gran Concepción y que son parte de las comunas que también conforman la bahía. Entonces, con todo esto... bueno, y tampoco puedo dejar de mencionar a las asociaciones Lafkenche, que también están tanto dentro del territorio de Talcahuano como de Penco y Tomé, con quienes pudimos articularnos y también trabajar de manera conjunta en lo que fueron las reclamaciones que hicimos al Tribunal Ambiental de Valdivia, donde lo que le pedíamos era que anularan la resolución de calificación ambiental, porque en realidad, bueno, nosotros con todos estos años de organización y de lucha, también ya habíamos más que comprobado que el proyecto sí era nocivo, uh-huh, tanto para nosotros como comunidad humana, por así decirlo, y también para el ecosistema marino y del humedal mismo. Uh-huh. Entonces lo que quisimos hacer, bueno, en particular como las acciones ya de carácter más legal que interpusimos y a las cuales el tribunal nos dio favor, tenían que ver con la falta de participación ciudadana que hubo en las comunas de Penco y Tomé solo se hizo a nivel de en Talcahuano, en realidad, siendo que la misma empresa reconocía que áreas de afectación iban a ser las comunas de Penco y Tomé. Por otro lado, nosotros reclamamos la falta de consulta indígena en este proyecto, porque no hubo ese proceso, siendo que hay asociaciones larquenche acá en Talcahuano, como la asociación Huepurrepu, la talcahueña Ñifolil, y también la asociación Quimchurpac. Y por último, tiene que ver ya con un carácter más técnico, si se quiere decir, que dice relación con la afectación que sí va a tener la fauna marina, porque en ese sector hay distintas especies de peces que desovan, y también la afectación que habría hacia el pilpilán, que es un ave muy conocida para quienes somos de la costa. Todo eso en su momento el CEA lo desconoció, sin embargo luego el Tribunal Ambiental, después de harto tiempo, igual nosotros estuvimos desde el año pasado poniendo estas reclamaciones, pasó como un año para que dieran su veredicto. Desde este año. Compa, disculpe. Desde el primer semestre de este año fue que nosotros empezamos este proceso en el Tribunal Ambiental. Y finalmente falló nuestro favor. Oiga, ahí te va. Eso es lo que estamos celebrando. Te va a hacer una pregunta la Mel. Qué bacán, Michelle. Oiga, quería preguntarle con respecto como a estas observaciones en cuanto a la biodiversidad. ¿Cómo le tuvieron que hacer? ¿Necesitan ser como observaciones de profesionales de las áreas? ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Cómo, ¿de qué forma se hacen ese tipo de observaciones? Mira, pueden haber de distintos tipos. Hay algunas que nosotros llenamos como individualidad, pero también en realidad, por lo menos para la instancia del Tribunal Ambiental de Valdivia, ¿verdad? Ahí sí requerimos de profesionales, y ahí nos ayudaron las compañeras de Conciencia Sur, que hay hartas biólogas y biólogas marinas. Entonces ellas igual nos entregaron argumentos más técnicos que servían para el Tribunal Ambiental de Valdivia. Y aquí, bueno, igual ahí, obviamente nosotros muy, muy, muy agradecidas de las chiquillas, pero también problematizábamos sobre cómo estas instituciones desvaloran los conocimientos populares. Tuvimos en realidad que recurrir al apoyo académico para que sí consideraran los alegatos que teníamos como comunidad. Sí, que es importante eso, compa, que bueno, es la estructura heteropatriarcal del Estado y de la concepción del derecho, ¿no? Como que no existe una concepción del derecho de los pueblos, pues de nosotros y del resto de los seres. Sí. Oiga, compa, entonces, ¿qué es lo que significa en términos, no sé, concretos, materiales o... como usted lo quiera llamar, esta sacada de la vigencia de la RCA, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ve usted que viene en adelante? Miren, lo que se espera después de esto es que, obviamente, lo más probable es que la empresa quiera alegar a la Corte Suprema. Y ante eso nosotros también estamos vigilantes, celebramos la victoria, pero sabemos que frente a estos negocios transnacionales igual nunca se puede descansar mucho. Sin embargo, lo que nos han dicho distintos abogados es que lo que vendría, difícilmente la Corte Suprema va a desconocer el fallo del Tribunal Ambiental, o no debería. Por tanto, lo que debería hacer la empresa es presentar un nuevo proyecto para poder tener la resolución de calificación ambiental, donde sí haya participación ciudadana, donde sí exista consulta indígena, y donde pueda haber consideraciones al menos de estos nuevos argumentos técnicos. Entonces eso significa en realidad que tengan que armar un nuevo proyecto y volver a pasar por todo este proceso. Lo que requiere de parte de la empresa volver a invertir harta plata igual y es harto tiempo. Buenísimo entonces, pues. Y asimismo entonces hay un tiempo, de alguna manera un respiro para seguir tomando fuerza, para seguir organizadas ahí en el territorio, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros igual, obviamente al tiro ya empezamos a preparar nuevas instancias, tanto ampliadas, puntos de prensa. Ah, porque igual cabe decir que bajo este contexto todavía hay harto aprovechamiento de personajes, sobre todo del área de cargos políticos, queriendo colgarse a la lucha, siendo que en realidad jamás aportaron nada. Entre eso, el mismo alcalde que sale a decir que es un avance, y que ellos desde la municipalidad hicieron todo lo que pudieron, cuando en realidad nosotros tuvimos que gestionar y autogestionar en verdad toda esta lucha. Y por otro lado también la prensa, atribuyéndole este logro al abogado de la municipalidad, siendo que esto es totalmente un logro de la comunidad organizada. Y en esa misma línea es que queremos hacer actividades también de celebración, de visibilización de la lucha, y más que solo de la lucha, también de la ganada de poder seguir defendiendo a la bahía y al humedal. Eso, por ahí también está la ONG Defensa Ambiental, veía en sus medios, ¿no? Sí, así es. Bacán, bacán, compa. A mí me parece importante el trabajo que hacen la abogada, los abogados, las abogadas, porque es un mundo como bien difícil de comprender. Como usted dice, todavía no nos valoran por cómo somos, cómo vivimos, sino que necesitamos esos conocimientos difíciles, técnicos, o no sé si difíciles, quizás que nos han limitado, ¿no? Que no nos permiten que estemos. Compa, se nos acaba el tiempo, entonces le queremos agradecer, mandar un potente abrazo, le pedimos que nos deje por ahí algunas medios de contacto cibernético, también palabras de cierre, y si se acuerda ahí que presente la cancioncita que nos pidió. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias, Checho, por invitación, por estar difundiendo igual de nuestra lucha desde siempre. Muchos cariños para ustedes, compitas queridos. Los medios de comunicación que pueden seguir en Facebook e Instagram son Coordinadora Chorera. Ahí hay harto material de difusión que les recomiendo ver si quieren. También hay un conversatorio donde hicimos una especie de resumen de toda esta trayectoria de lo que ha sido el proceso de lucha. Yo creo que puede servir también de ejemplo o de guía para quienes estén enfrentándose a proyectos de este tipo. Y como palabras de cierre, solo decir que siempre, siempre vale la pena luchar, defender nuestro buen vivir, nuestros territorios, y para eso requerimos de harto aguante y mucho amor también. Amor por nuestros territorios. Esa. Oiga, ¿y la cancioncita que usted pidió? Y la cancioncita que voy a pedir se llama Yo le canto, y es de Flor de Guayaba, una agrupación de mujeres de acá de Gran Concepción que cantan y tocan música afrocolombiana. Y esta cancioncita es un bullerengue. Esa, entonces a bailar. Esa es. Un abracito, compañera, que estén muy bien. Saludos a todos por allá. Igual para ustedes. Chau. Cuídense mucho, chau. Yo canto este bullerengue, yo canto este bullerengue, se lo canto aquí a la gente, le canto a mis compañeras que día a día la luchan, defienden su territorio y el Estado no lo escucha, y yo le canto para defender la tierra. Sabes, y el humedal limpia el agua, ayuda en inundaciones, gualpenes que así se llama, y yo le canto, para defender la tierra. Tanto vez tantos años amenazada. La gente de pie defiende que de gas no sea llenada. Por tus aguas tan bonitas seguimos esperanzadas. Yo le canto, yo le canto para defender la tierra. Yo le canto. Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Continuamos en este aire puro, ya parte final de este programa donde conversamos de distintas instancias de conflictos sociopolíticos, ambientales, organización territorial, acciones de barrio. Y estamos ahora al teléfono con Daniela. Ella es guardiana del huerto Lincoln allá en Belloto Norte, en Quilpué. ¿Cómo está, Daniela? Hola, muy bien. También contenta por tener esta llamada hoy, agradecerles por su labor comunicativa, por representar la voz de nuestro pueblo. Así que aquí atenta a este programa muy bonito que tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes ahí por toda la que están haciendo. Nos contabas por interno que erradicando un basural, entonces importante ahí la labor de las quebradas. Ahí si nos puedes contar entonces para la gente que esté escuchando, ¿dónde queda este lugar donde están haciendo esta huerta, levantando la huerta? ¿Desde cuánto tiempo ya que llevan organizándose en ese lugar? Claro, yo les voy a instruir un poquito. Esto comenzó hace unos 5 meses. Esto queda ubicado acá en Belloto Norte. Por aquí pasa el estero de Quilpué, que es un caudal muy abundante. Yo soy vecinita de acá y comúnmente siempre he estado defendiendo este espacio porque es un espacio muy bonito, muy grande, lleno de biodiversidad, donde llega un montón de aves, siempre está verdecito. Y bueno, como estamos en una época de sequía, es como muy importante también cuidar todos estos espacios, porque la mayoría de las veces son microbasurales y se transforman en lugares donde vamos a tirar nuestra basura en vez de apreciar todo lo hermoso que hay ahí. Entonces esto comienza hace unos 5 meses atrás, donde una vecina que es de un poquito más arriba llegó con un cartelito y con pala. Y yo como que miré y dije, ¡ah, oh, esta es la mía! Así que no, me acerqué y bueno, nos hicimos íntima amiga. Además que somos ambas muy motivadas. Como que en un mes ya teníamos parada la huertita. Así como todo muy bonito, ella es profesora de artes. Entonces, mucho mosaico, también flores para atraer a los polinizadores. Y ha sido, claro, ahora el trabajo de constancia lo llevo yo, porque como estoy más cerquita, tengo que comúnmente ir a mantener el jardín, y también hay lugares de donde podemos reciclar las latitas, o esta, como si te sirve, llévatelo, porque comúnmente venían a botar bolsas de ropa, entonces ahora la ropa la ponen ahí, y las personas pueden venir a vitrinear. Qué buena, transformaron que, entonces claro, el basural como en una gratiferia. Claro, es una feria también, bueno, parece un carnaval la huertita, porque tiene muchos colores, y somos muy fanáticas de las flores, entonces es como pasar por ahí, siendo que igual es un puentecito, donde comúnmente era como un antro, y era súper peligroso porque ahí igual circula mucha gente, porque hacia allá están todos los negocios. Entonces pasaba a los abuelitos que les daba como cosa pasar por ahí. Ahora ya es un lugar familiar. Y de a poquito he ido tomando, que yo soy como un poquito mega loca con el tema, me he ido tomando ya más espacios, que en el momento igual a veces son como van ahí a hacer sus necesidades, pero yo de a poquito he ido limpiando hacia allá porque tenemos todo un estero gigante ahí. O sea, mi idea igual es hacer un paseíto como señalizado para poder pasear por todo ese espacio, porque es muy lindo. Y bueno, acá otras personas cerraron con reja. Igual eso, o sea, a mi parecer es como que no está como abierto hacia la comunidad. Entonces acá pudimos probar que haciendo las cosas con un poquito más de amor se puede lograr hacer un cambio de conciencia y mantener el espacio limpio, que eso igual es un logro súper bueno de pasar de micro basural a un jardín bonito. Eso, qué importante lo que nos dice, porque muchas veces cuando se piensan como en proteger lugares, o más desde la institucionalidad por lo menos, pasa que le ponen reja. Yo he visto en varios lugares donde había micro basural, entonces dicen ya, lo mejor para que la gente no siga botando basura, pongamos una reja. Y en verdad esta es una experiencia muy clara de que embelleciendo el lugar, poniéndole más vida, se transforma al tiro las prácticas que se dan ahí. Claro, y lo otro es como también romper ese paradigma del individualismo, de que porque todo es individual igual. Acá la gente igual nos tiraba mucha mala vibra, era como, ah, lo van a romper. Y nosotros así como, no, seguimos, de hecho, ahora claro, siempre con más proyectos, abiertos a los colegios. De hecho, el chico que me hizo contacto, fueron a el contacto con ustedes, fueron a hacer un tallercito. Chungale, se nos va un poco la señal. Ahí le mandamos saludo al Pablo, nuestro amiguito Cotiledón, que aquí volvió, que nos hizo este contacto y que hizo un tallercito, claro. Entonces nos contabas. Sí, eso. Y claro, pues ahora vamos a tener otro tallercito con el jardín de aquí. Es un poquito también de reconocer lo que hay acá, porque pocos saben de las aves o de la flora y fauna que hay en este lugar. Entonces, a poquito hemos ido ya pintando. Por ejemplo, el puente ya tiene los pajaritos que andan por ahí con su nombre científico, que aprendamos a reconocerlo, lo que tenemos. Eso es importante. Y todo va inspirado hacia ese lado, abriéndote el espacio a talleres con los colegios y todo lo que pueda surgir acá. También han venido algunas otras organizaciones a poner aquí los de Pulmón Verde. Aquí también hay otros chicos, los de Arrayán, Colectivo Arrayán, que tienen acá un proyecto de reforestación. Entonces es un lugar ya que tú pasas y ves todo verdecito, limpio, donde puedes pasar ahí a tomar sombrita bajo un sauce mientras escuchas el agua. Así que hemos logrado un espacio para todos. Qué bonito lugar. Ya que faltan placitas, sí. Esa, y bueno, más o menos que por lo que me dices parece que se da, que partieron solo ustedes dos y ahora ya más personas del territorio se han involucrado en la defensa de ese lugar, ¿no? Como que ha ido creciendo el grupo que está protegiéndolo. Claro, han tenido algunas intervenciones de otras personas. Lo bueno, a mí acá me importa el tema de los vecinos, porque tampoco están muy acostumbrados a estas cosas. Pero hemos logrado, por ejemplo, que vecinos vayan a regar, porque ya que igual yo llevo ese peso y es harto jardín que tenemos, entonces de acarrear el agua del estero es como harta peguita. Entonces ya el hecho de que puedan venir más vecinos a regar y mantener el jardín para mí es muy bueno. Y también personas que vienen a apoyar en otro tipo de cosas, por ejemplo, juntamos las latitas para generar dinero, como para materiales de pintura, como también la Eli, la chica con la que estoy, hace mosaicos y necesitamos invertir a veces, pero claro, con esta conciencia de reciclar siempre. De hecho, igual hay personas que se me acercan como acopio de reciclaje o darle información también de cuándo están las bateas, o a dónde llamar, por ejemplo, si tú ves que alguien está botando basura, que hay como, no sé, por la Muni aquí te da unos números específicos en donde igual puedes lograr cosas. No es como que llamas y no pasa nada. Claro. Entonces se está creando acá ya una red de protección de este humedal, que igual es algo que se está logrando harto por acá. Hay muchas personas desde Paso Hondo hacia acá que estamos ya protegiendo parte del esterito, de este caudal que es tan importante. Eso que sí. Que también alimenta todo aquí, toda la vida. Entonces, los dejo invitados también, van a ser... ¿Aló? Mañana, desde ahora, el Paso Hondo, se cortó hasta el Retiro. ¿Aló? Daniela, ¿se cortó? No, repitan la invitación, por favor. Ah, ya, la indicación, que los dejo invitados a unas jornadas de limpieza que se van a hacer todos los domingos, que comienza mañana desde Paso Hondo hacia Retiro. Se va a hacer una limpieza de todo el caudalcito del humedal, para que puedan asistir ahí con sus guantes y con las ganas, porque hay harto que limpiar. Eso, harta motivación entonces. Bueno, estamos... Sí, motivación y bloqueador, por favor. Estamos al teléfono con Daniela, ella es guardiana del Huerto Lincoln, una recuperación territorial, un espacio ahí de humedal, de biodiversidad, que se ha transformado en huertita, en espacio de encuentro también. Daniela, ahí si es que de repente tienen alguna red virtual o alguna recomendación también de red virtual de esos territorios que alguien quiera visitar, que le interese, como otras experiencias similares, y palabras de cierre ya que se nos acaba el tiempo. Sí, mira, yo los dejo invitados a seguir a Pulmón Verde, que es de acá de Quilpué. También tenemos a Valencia Nativo, está Paso Hondo Nativo, y nosotros también tenemos un Facebook que abrí hace poquito. Yo no soy muy activa en las redes sociales, lo siento. Pero bueno, está ahí, hay algunos registros para que puedan ver todo lo que es, todos los colores y la vida que se ha logrado, que es Huerta Lincoln, así, en Facebook. Y también por Instagram pueden seguir a la Eli, que es mi compañera, que ella tiene una que se llama Crear con Tierra, en donde también muestra varias, porque ha hecho otras recuperaciones acá arriba, y ahí pueden meterse a mirar un ratito. Y también que vengan a visitar, me avisan nomás, ahí me escriben a la huertita y yo les puedo dar un tour, un recorrido y también, no sé, los dejo invitados a todos los colegios, o si quieren realizar talleres, estamos abiertos a todas esas posibilidades, con todas las ganas. Qué hermosura, nos motivamos al tiro a ir a conocer, así que prontito nos vamos a dar una vuelta por esos lados, venga, muy venga. Probable. Agradecidas también por la labor que hacen, siempre es importante recuperar esos espacios naturales para que siga toda esa vida que está ahí debajito, de repente de la basura empieza a florecer ahí toda lo nativo, toda la biodiversidad que hay en esos lugares. Así que agradecidas, te dejamos un abrazo muy muy grande, hermoso lo que hacen, cariño ahí para la Eli, y póngale bueno nomás, pues ahí nos estamos encontrando. Eso, muchas gracias chiquillos, y gracias a ustedes pues por todo lo que hacen, que es muy importante estos medios de la información real. Gracias, abracitos, que estén muy bien, linda tarde. Gracias, chao. Ahí teníamos entonces nuestro último contacto. Medio que ya parece que ya estamos ya con esta versión del Aire Puro 708. Le damos un saludo a nuestro compañero René, a toda la gente de la Radio Placeres, a compas también de ahí de Radio Lafkenche, a toda la gente en todos los territorios que está organizándose y que sigue en la lucha, no hay que parar. Básicamente, ¿no? Todas las luchas son importantes, todas las luchas son necesarias. Ahí estuvimos hablando de distintos territorios, distintas etapas en las que se está luchando por este buen vivir, por estas prácticas que queremos de armonía entre todas las seres que habitamos los territorios. Así que a ponerle con eso nomás, nos vamos a ir con una última cancioncita. Sí, póngale ahí con la información que queda. Lo que pasa es que habíamos entrevistado hace un poquito atrás, creo que el Aire Puro anterior, entrevistamos a Francisco Camaño ahí de Constituyente del Distrito 14 y nos llega una información de que están ahora mismo en la Asamblea Provincial Talagante en defensa del río Mapocho y río Maipo. Así también hoy se ha desarrollado la marcha en distintas ciudades de por el derecho a la vivienda, sexta marcha por el derecho a la vivienda y a la ciudad. En Valparaíso, en Santiago, ya hubo represión en Santiago, supongo que en Valparaíso se vivió de la misma manera. También queremos recordar de que los familiares y víctimas de trauma ocular están ahí en una toma, ¿cierto? Que yo no sé exactamente, discúlpenme, yo no sé si esto se mantiene hasta el día de hoy, pero se tomaron la piro que hay una carencia de la respuesta estatal, entonces ahí en función de una reparación integral también se tomaron distintas instancias de MINSAL. Y también le queremos mandar un aguante al estudiante herido de gravedad por parte de los pacos carro lanza agua en el hogar mapuche de Pelontúe, en donde también ingresaron PDI, así que también ahí hay una cuestión que tiene que ver por lo menos el INDH y también todas las instancias de derechos humanos. Los ataques se están haciendo cada vez más directos a la zona. También ahí en Santiago estaban los guanacos disparándole el chorro de guanaco a las ventanas de los edificios circundantes. Entonces se está generando, yo siempre pienso esto, están generando la instancia, están haciendo de que no odiemos, están haciendo de que haya gente que esté en contra de la movilización social, popular, indígena y toda en realidad, ¿ya? Entonces tenemos que ser sumamente, ocupar nuestra inteligencia muy bien, tener nuestros medios de comunicación y tener mucho aguante, mucho cuidado también, compañeras, compañeros, quienes están en la calle en estos momentos. Gracias por avanzar, gracias por seguir, gracias por tener miedo y sin embargo enfrentarlo y seguir ahí caminando, porque son ejemplo de nosotros, de otras personas y de las niñas y niños que vengan en el futuro. Eso, pues, compañera. Eso, entonces nos vamos con una cancioncita, se llama Malezas, es de Amapola, y nos escuchamos en un próximo Aire Puro. Se alimenta del todo, está bien. Habrá que conducirla sin temores,